Dinamarca planea abandonar totalmente el uso del carbón en 2025. El gobierno danés está estudiando abandonar definitivamente el carbón como fuente de energía en el año 2025, en una iniciativa que pondría al país como pionero y líder medioambiental mundial. Esta medida vendrá acompañada de otras como el fomento de la energía eólica o el uso de la bicicleta, según ha explicado el ministro de Medio Ambiente danés. El país escandinavo ha dado ya pasos importantes en la ruptura de la dependencia energética con respecto al altamente contaminante carbón. Ha instalado turbinas eólicas que serán capaces de generar la mitad de la electricidad en 2020 y el 41% de los habitantes de Copenhague utiliza la bicicleta para ir al trabajo o al colegio, una tasa que supera la de Ámsterdam. El coste de abandonar el carbón no sería muy significativo, ha argumentado el ministro de Medio Ambiente, Helveg Petersen, tras la propuesta que realizó esta semana en relación al diseño de un plan que lleve a prohibir el uso del carbón entre el periodo 2025-2030. El ministerio está estudiando los detalles acerca de cómo podría llevarse a cabo antes de presentar un plan formal. Dinamarca importa cada año 6 millones de toneladas de carbón, especialmente de Rusia, por lo que el veto sobre este material significaría el fin de su dependencia energética con respecto a Moscú. Por otra parte, la Asociación Danesa de Energía, donde están representadas compañías del sector energético, ha advertido de que un rápido abandono del carbón podría conllevar el riesgo de que la energía eólica fuese insuficiente para satisfacer la demanda. El carbón genera en la actualidad un tercio de la electricidad que consume el país. Habrá que pagar un precio, ha opinado Anders Stouch, portavoz de la asociación. El ministro ya ha adelantado que las plantas industriales de carbón podrían reconvertirse en incineradoras de madera. La caída de las emisiones danesas. Dinamarca se caracteriza por estar realizando un importante esfuerzo por el medio ambiente en lo que respecta a recortar sus emisiones de gas en el país. Han caído un 25% entre los años 1990 y 2012, una de las mayores cifras entre los países de la Unión Europea. Para 2020, el país plantea llegar hasta un 40% en esta caída, logrando así el objetivo europeo de 2030. Con información del portal periodistadigital.com, reportó Itzel González.